Tres años de Radionauta. Transmisión especial. Tras tres años de Radionauta. Seguimos acá con la transmisión en vivo de Radionauta FM 106.3. Cumplimos tres años. Estamos transmitiendo desde el Olga Vázquez 60 en 3 y 11. Escucharon ahí un pequeño jingle, se diría, algo así se dice, de Joaquín Alarcón y Julián Oroz, que fue un regalo hacia Radionauta. Le agradecemos, le mandamos un saludo. Y también saludamos antes a los herreros, porque es el día del herrero también hoy. A los herreros que nos están escuchando acá. Estamos en compañía de los chicos y las chicas. Los chicos de Cabeza de Plancha, el Turco y Pato. ¿Cómo va? Andan? Sí, así es, sí. Muy bien. Sí, hay que hacer un efeméride del herrero. ¿Vieron? Sí. Y estamos con Kimei de Cumbia Masiva. ¿Cómo estás, Kimei? Muy bien, muy bien. Ahí los chicos de la herrería nos pidieron un tema, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, ya se lo vamos a pasar. Otro día. Otro día de herrero se lo pasamos. Bueno. Ya está. ¿Algún tema de un herrero tiene que haber por ahí? ¿No? Usted que es memorioso, ¿se acuerda de algún tema de un herrero? No, del zapatero, ahora me acuerdo no sé, para Cumbia Masiva hay uno del zapatero, pero... ¿Algún zapatero? Sí, Herrero, la verdad Herrero es que no me acuerdo. En este momento, así rápido, bueno, no me acuerdo. Y Larralde por ahí le debe haber dedicado alguno al herrero, pero no recuerdo. Hay que investigar. No. Oficio antiguo, además, porque claro, todos los pueblitos había un herrero, así que... ¿Qué te parece? Debe haber algún tema por ahí. Sí. ¿Cómo andan, chicos? Venimos a festejar, acá estamos en tres años. ¿Ustedes hace cuánto que empezaron? ¿Tres meses? ¿Tres meses? En septiembre, ni bien empezaba septiembre. Ni bien empezaba septiembre. Sí. Ah, nosotros también. Cumbia Masiva. Somos justamente los más jóvenes de Radionauta. Justo nos juntaron ahí y dijeron, bueno, a ver qué sale de ahí. Claro. No, digo, improvisado. Yo le decía a Seba recién. Claro. Mirá que yo no sé improvisar, te sigo a vos. Nosotros nos armamos muy bien para hacer Cumbia Masiva. Hacemos una pauta. Es la primera vez que hago radio, aparte. También en Radionauta. Y también, tenemos ¿cuántos meses tenemos? Dos. Dos meses. Los mismos, está complicado acá porque tengo... Los mismos, sí. Pero igual te sale bien improvisar, como sí. Si tuvieras experiencia. ¿Y usted cómo la vienen llevando acá en Radionauta? ¿Alguna anécdota chiquita de lo que ha pasado en estos tiempos? La idea es de estos programas es eso, contar un poco lo que ha pasado. Yo también vengo, particularmente soy Sebastián, así que el que me está escuchando, vengo de tres años de Radionauta. Ajá. Arrancamos con un programa ahí... Los lunes a las 10 de la casa. Claro, los lunes a las 10 de la noche, que se llamaba La Sobremesa de Chaplin. Bueno, hay un programa experimental, se podría decir, entre comillas, ¿no? Sobremesa de Chaplin, sí. Bueno el nombre. Programa experimental, entre comillas. Ahí, bueno, había muchos integrantes que están acá, que hoy son la parte también, que es Germán, que es Faca. Había un montón en La Sobremesa de Chaplin. Por eso era un experimento. Y ahora estamos repartidos. ¿Ustedes cómo la van llevando? Bien. Sí, nosotros teníamos ya experiencia desde el año pasado, claro. Digamos, en radio. Éramos nobles en lo que era radio, con un proyecto propio, digamos. Pero la verdad que desde que estamos en Radionauta, vos decías recién de alguna anécdota. Nosotros teníamos, en general, antes teníamos una mayor producción, si se quiere. Ahora sí. Se fue desmembrando el equipo. Éramos de Cabeza más, claro. De Plancha. Quedamos dos. Entonces, en temas de pauta, se fue complicando la cosa en el tema de... traer armada una pauta, qué sé yo. Y siempre, la verdad que los chicos de que están acá, Germán o Álvaro, siempre nos fueron... Sí, te dan una mano increíble. Salvando las papas, siempre. Sí. Porque a veces hemos traído en el aire, o sea, nosotros sabíamos directamente qué queríamos hacer, se lo comentábamos y nunca hubo un desliz ni nada, así que... No, además los operadores, los que nos tocaron, increíbles los dos. Bueno, una el lugar belleza. Está siempre abierto para... ¿Y de qué se trata cualquier... Cabeza de Plancha? ¿Qué podemos escuchar si ponemos el programa? Fue definido como el varieté de la tarde. Sí. Nosotros los tratamos de... Sería como un magazine de un solo envío semanal, digamos. Claro, una cosa así. Sí. No, hacemos actualidad, música, un poco de humor. Sí, lo que vaya... Entrevistas. ¿Y qué día lo escuchamos? Los martes, me dijeron. Sí, ¿no? Martes de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. Ah, dos horitas. Dos horitas, sí. Muy bien, y son dos. Y somos dos nada más. Sí, se nos dos, pasa ¿no? Igual, siempre sí, nos queda material. Siempre nos queda material afuera, realmente, así que la zafamos bastante bien siendo solamente dos. Muy bueno. Sí. ¿Sabés que cuando yo iba a empezar a hacer radio, el año pasado, íbamos a, armamos el programa, todo, iba a ser en Barrio Malvinas, en la embarriada. Ajá. El día que íbamos a empezar el programa, se afanan todo. Se afanaron no los creer. Equipos, los micrófonos. Así que fue una... Se enteraron que iban a salir al aire y dijeron no. Estos la van a romper. Claro. Y cortaron ahí. Y bueno, después empezamos en Cumbia Masiva. Con Marianito Félix, nuestro compañero, y con Belu. Con Belona, que no vino hoy. No puede estar trabajando en el conurbano. Ajá. Y con Seba, obvio. Acá... Y conmigo, cumbia, claro. ¿Cumbia Masiva de qué va? Es, o sea, un poco de economía tratando de bajar a lo popular, no hablar de lo académico, ajá, porque es economía y cumbia. Y bueno, también tratando algunos temas de cumbia, un poco desmembrando la cumbia, conociéndola un poquito y haciendo algunas cosas. Somos medio finos también a veces vamos a lo bizarro, a veces venimos, ajá, somos finos. Tenemos una línea ahí que es complicada, finita. A veces decimos, bueno... A veces se nos va de esa línea, pero vamos por ese lugar. Está bueno no ceñirse, digamos, a lo formal, claro, y tratar, claro, de darle una cosa, sí, más informal también para justamente bajar el contenido al escucha, ¿no? Sí, totalmente. Y está bueno, además, tratamos, bueno, hablar de un poco de economía nosotros. Nosotros no sabemos nada, en realidad, sabemos casi nada. El licenciado es Mariano Félix, que es el licenciado en economía, no sé qué más tiene. Un montón de cosas. Y bueno, él es el que sabe y trata de explicar, ¿viste?, lo pedagógicamente. Y bueno, después un poco de cumbia. Está buena la mezcla, interesante. Sí, desde lo académico, digamos, es medio raro. O sea, no se lo. Sí, sí. Yo no lo veo a Maxi Montenegro, por ejemplo, pasando cumbia en plan M, por ejemplo. Claro, claro. Por eso está bueno. Esa, sí, es la idea. La idea bajarlo. Es mezclar, claro, y hacer algo original también, crear algo. Ahí está. Como la idea también. La economía muchas veces se ve lejana de la gente. Sí. Traerla un poquito como una herramienta nada más, ¿no? Como algo que sirva. Sí, te hacen creer que es algo lejano, claro, en realidad, ¿no? Es tan, tan difícil, tan complicado. Sí, no, después, sí, de todo es algo de todos los días, digamos. Claro. Además, sí, fundamental. Yo tengo una preguntita para los chicos. ¿Habían, sí, escuchado Radionauta antes de empezar el programa? Sí, sí, algo así. Sí, conocíamos, sí. Sí, conocíamos, sí, sí, sí. ¿Habían escuchado algún programa en especial? A la mañana yo escuchaba el noticiero, que no me acuerdo cómo se llama. El que está. El primero estaba Ni Cuenta Te Das, el primer año. Sí. Y no, el otro no me otro. Estoy olvidando. Ay, no me acuerdo. A la tarde estaba. Una tarde esa, cualquiera. Ese. Una tarde cualquiera, sí, ahí. Ahí va. Yo conocía ese y bueno, sí, por ahí me enganchaba y escuchaba un poco de música. Sí, sí. Yo la manada un momento. La manada. Sí, sí. El ombligo del mundo, sí. Lombelico del mundo. Está, es difícil decirlo también. Sí, no, por eso lo trasladamos. lo dice muy poca gente. Creo que lo dice, además porque él es italiano. O sea, no es de italiano, pero le decimos Tano. Sabe así italiano. Que, claro, un poco. Así que le mete el ombelico del mundo. Che, ¿quieren que vayamos un tema y después seguimos, dale, festejando, dale, y contando un poco lo que es la experiencia de Radionauta? Seguimos en transmisión en vivo, cumpliendo 3 años. Radionauta lo festeja de esta manera. Ahora vamos con una cumbia. Gilda, Ámame Suavecito. me ha quitado el sueño. Nadie más que tú, nadie, nadie más que tú, ha de ser mi dueño. Nadie más que tú, nadie, deja los rencores y vuelve a mí. Olvidemos el pasado y vivamos esta historia de amor como dos enamorados. Un recuerdo sonoro para mí es el ruido del tren. La voz de mi padre. El mar. Un recuerdo sonoro, las guitarras. El llanto de los bebés. El sonido de las hojas de los árboles con mucho viento. Un recuerdo sonoro. Y el primer llanto Faustino. La casa de mi abuelo, que tenía muchos sonidos de granja y tenía muchos sonidos de gallinas y animales. El mar. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Seguimos con la transmisión en vivo de Radionauta FM 106.3. Estamos cumpliendo 3 años, festejamos, venimos, vamos. Seguimos con los chicos de Cabeza de Plancha. ¿Cómo la están acá pasando? Seguimos. Muy bien, la verdad, comiendo facturas. Sí, sí, atiborrados de comida. Sí, mejor no la podemos pasar. Hay una otra cosa, vienen el viernes va a estar la fiesta a partir de las 10 de la noche, va a ser un karaoke, así que vénganse con ganas de cantar. A cantar. Yo sí, me animo acá. Me animo, vénganse con ganas de cantar porque estamos preparando ya los temas que cada uno elige, va a poder tener su tema ahí. Ya hay un aspecto de la lista de temas que tenemos la producción trabajando en eso. Estaría trabajando en eso todavía. Vamos a ver qué puede. O Sole Mío de Pavarotti, se puede cantar. Hay temas que son medio clásicos, ¿viste? Sí. El karaoke, el de los Auténticos Decadentes, Mal Bicho. Claro, sí. Nino Bravo siempre sale. Nino Bravo siempre sale. También sí, siempre sale algún. Alguno de Gilda también. Hay un montón. Después se puede tirar ideas. Los tulipanes. No sé cuáles son, pero el nombre me encanta. Yo tampoco, pero me salió ahí. Las manos bien arriba, moviendo la cintura. ¿Eso qué es? Los 90 están muy presentes. Sale, ese también. La Isla del Sol. Claro, los 90 están muy presentes en el karaoke. Toda esta música acá, ya la están bailando, imagínate. Ya la están bailando, ¿verdad? Hay un montón de gente festejando el cumpleaños. Re bueno. Vos, Seba, que sos acá el más viejo de Radionauta. ¿Vos qué sensación te produce este día? ¿Estás feliz? ¿No estás feliz? Y me preguntaba una cosa difícil, no sé, cumplir años es como un renacer, en realidad es volver a reafirmar el proyecto otro año, me parece que ahí, en ese sentido, es un poco más convencido de lo que venimos haciendo, son 3 años de lucha, organización y alegría también y mucha buena energía, así que venimos reafirmando este proyecto, eso me produce en 3 años, y después festejar, como este viernes que vamos a venir a cantar. Crecimiento bastante en 3 años, ¿no? Porque... En general las radios tardan mucho más en hacerse conocidos. Sí. Sí, lograr un espacio, claro. Una identidad. Una identidad sobre todo, sí. Sí, es que sí, es un montón de crecimiento y bueno, de a poquito, ¿no? Los pasitos que venimos como radio comunitaria dando de a poquito y con todos los obstáculos que hay, sí. A pulmón bastante interesante y además con muchos nos conocemos, no sé, hace 7, 8 años, un montón, no sé. También es como un proceso en conjunto que vamos avanzando de a poquito. Sí, un montón de cosas. Bueno, ¿se pueden tirar ideas para la fiesta? Sí. Carrera de embolsado. Carrera. No sé. Jugar a buscar la... El... ¿Pero por qué no? Depende la hora. Uno debe ser niño. Todo el tiempo debe ser un niño. Sí, ¿no? Y porque podría haber juego más... A las 4 de la mañana podría haber un juego más... Buscar otra cosa, ¿Vos ¿no? imaginate una carrera de embolsados a las 4 de la mañana después de haber ingerido 3 litros de cerveza? Sin dientes. Claro, protector, sí, ante todo... Imagínatelo, sí, y bueno, después pues este de buscar los caramelos en la harina también. Uy, me encantó, la piñata. O la piñata. Bueno, puede haber juegos ahí, capaz que haya alguna intervención. Si los chicos de cabeza de plancha quieren. Ahí va. Lo armamos nosotros. Vamos. Lo armamos nosotros. Una intervención va, Una intervención. Dale, estamos a tiempo. ¿Estamos a tiempo? Sí, sí. ¿Cuántas bolsas necesitamos? Cuatro, cinco. Yo te consigo bolsas. Una. Yo busco una. Dale. Traigo la harina. De las grandes, ¿no? De verdura. Las latas para la. ¿Viste que tenés que tirar las latas con una pelota? Claro. El zumbalata, muy lindo, muy lindo. Sí, sí. El espíritu kermés, ¿no? Espíritu kermés. Kermesiano. Claro, claro. Y el programa que gana tiene el horario de la mañana. Horario central. Volamos mañana todos. Volamos todos, se pudre todo, competencia. Claro, el primero a la mañana, el segundo a la noche. El segundo, claro. Voy a tratar de salir segundo. 17 escalones. Mañana no llego. Es difícil la mañana, ¿no? Es complicada. No llego. Sí, sí, es complicadiza. Para muchos es muy complicada. La tarde, 17 escalones a las 7 de la tarde, así que ese es buen horario para competir. Así que vamos, jugamos y bueno, si lo ganamos, lo ganamos. Lo que salga. Y bueno, vamos a estar festejando con... Es el 63 y 11, no me acuerdo cuándo sale la entrada. Ahí, entrada. 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos, vení acá, tomás una cervecita, compartís con nosotros un rato. Una ganga, una bicoca. No sé si va a haber torta, pero acá hay torta, así que chicos, si quieren quedarse, hay torta, hay factura, hay bastantes cosas para comer. Hasta que se acabe la comida me quedo. Claro, el buffet está bastante variado. Sí, sí, sí, se ve que sí. Sí, festejar vamos a festejar, así que no se preocupen. La bebida, como siempre, barata acá, eso es importante señalar. Hasta la noche, hoy festejamos hasta la noche, así que la transmisión va hasta las 4, pero después nosotros vamos a ir festejando. Claro. Así. Que queden birras para el viernes, para el festejo. Si te quieren clavar ahora ahí recién. Uy, sí. Son peligrosos. Es peligroso. O hay que hacer un nuevo encargo, si no. Pasa que hace bastante calor. Para hoy es un día para cerveza. Sí, la verdad. Sí, a partir de ahora hasta mayo, todos los días. Hasta un ratito más ya se puede arrancar con cerveza. Dale. Chicos. Descorcha. Descorchamos, ¿no? Ya muy bueno, fue cortito, muy rápido, intenso. Sí. Este ratito que estuvimos juntos, festejamos. ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaron bien? Bien. Tenemos que dejar a los otros programas que siguen a las 12. Ahora no sé qué programa sigue. ¿Quieren presentar el tema como si lo hubieran elegido ustedes? Sí, dale. No, es que nos leyó la mente la operadora. Es Funky Monks de Red Hot Chili Peppers. Thank you. Thank you.